Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 591 del Rincón del Fanático. Sí, este podcast que lleva casi 14 años o más, o no sé cuántos. Y pues hoy quiero platicar, antes de presentar a mis amigos Roberto e Iván, rápidamente de algo, ¿no? Creo que este podcast no se ha expandido como nos gustaría, no hemos tenido tantos seguidores como nos gustaría, así es que una cosa que quiero es proponer que no nada más sea de deportes. Vamos a incluir, ¿qué les parece? Espectáculos, farándula, chismes, dedicatorias o algo así. A ver si jalamos más gente, ¿no? Así le podemos pedir a Roberto, por ejemplo, que nos toque una canción de guitarra. Es fantástico Roberto tocando la guitarra. O le podemos pedir a Iván con esa voz grave, sexy, venezolana que nos recite un poema de su poeta favorito. No sé, ¿no? Pero bueno, no, no, ya en serio, en esta noche lo que quiero es dedicarle este programa a esa chaparrita que no puedo dejar de ver. Y que ella ya me probó y no puede dejar de comerme a besos. Es para usted, señorita, nada más para que lo sepa. ¿Ok? Ahora sí, podemos dar paso a lo que nos toca, que es hablar de deportes. Roberto, Iván, ¿cómo están? Venga, pues empiezo yo. Qué gran inicio, ¿eh? Quiero escuchar esa voz sexy de Iván echándose un poema. Va, va, va, a ver. Iván, dime. ¿Quién es tu poeta favorito? Cónchale, eso me pones en un gran aprieto, en un gran aprieto, porque hay muchos muy buenos poetas por ahí. Okay, Hay uno escoge que uno y hay uno, bueno, hay un venezolano muy famoso que se llama Andrés Eloy Blanco, okay. que es un gran, o sea, es el gran hombre de poemas de Venezuela, Andrés Eloy Blanco. Píntame angelitos negros, así se llama, muy bonito. Bueno, ¿qué Un te día, parece algún si día, lo algún, preparas? algún día lo haré. Eso, lo Claro. preparas para la siguiente semana, tal vez. No, muy bien, pues bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, chavos? Bueno, esta Supongo de semana la estuvo muy NBA. movida. Esta semana, realmente la semana pasada no pude estar, motivos ajenos, lo lamenté mucho. Pero bueno, ha habido mucho movimiento, por supuesto. Han sucedido cosas, han habido momentos tristes, vamos a hablar de ellos. Y bueno, una semana pues muy cargada de noticias de todo tipo, muchos eventos en desarrollo. Y bueno, vamos a tratar de tocarlos todos en esta edición. Roberto. Sí, claro, pues obviamente el BASE ya viene el juego de estrellas, platicar, bueno, de cómo está todo este paneo, unas cosas muy interesantes que tiene Houston y un récord que hace mucho que no veía de un equipo que en los últimos 10 tiene 0 ganados, 10 perdidos, lo vamos a platicar obviamente. Y viene LFA, pues muchísimo que platicar, Luis. Sí, muy bien, pues hoy, este fin de semana vi pocos deportes, no pude ver Fórmula 1, que pues, saben que siempre estamos al tanto, Iván y yo, por lo menos. Mundial de Clubes, ahí va, terminó la Copa de Oro y empezó Wimbledon y empezó creo que la Tour de France, ¿no? Entonces, pues hay información, aunque pues bueno, vamos a ver cómo la aterrizamos. Entonces, si quieren, empezamos con el beige. ¿De qué Sí, quieren sí. hablar? Pues yo creo que hay bastantes noticias por hablar, ¿no? Sí. ¿Hacemos el paneo o hablamos del juego de estrellas? Pues si quieres, ¿qué les Bueno, parece? es. Perdón, Iván, ¿qué te parece que arrancamos con el juego de estrellas? Que para mí se me hace, o sea, es ilógico porque está más basado sobre popularidad que sobre realmente números productivos, pero ¿cómo ven? Vas, ok, tienes ahí la lista de quienes se integran, o más bien de quienes fueron los principales, las principales ausencias. Sí, claro, ahorita te lo digo. Perdón, Iván. tú ibas a comentar algo. No, bueno, sí, justamente esto, ¿no? Que estaba buscando estaba buscando los line-up de la de Juego de Estrellas, no lo tengo a la mano. Yo sí. Ok, lo que sí debo decir es que ya va a haber una ausencia importante, puesto que el segunda base de la Liga Americana iba a ser Gleyber Torres, pues bueno, tuvo una fuerte lesión el día de ayer en un partido contra Cleveland, y bueno, está en duda su participación en el evento. Ok, sí, vi que se lesionó, yo lo tengo en una de mis ligas, y bueno, pues efectivamente lo tengo en banca por lo mismo. No sé cuál es la gravedad de la lesión. No es una, es una lesión, es una especie de conmoción, pero es que le entraron con el codo en la cabeza, y no sé cómo es el protocolo en estos casos. No sé si será como el de la NFL. En todo caso, me imagino que estará fuera por unos fíjate, días. Aquí tengo la información, más bien okay. Tuvo una pequeña lesión en el cuello, pero jugó el día de hoy, se fue de 3-9. Ah, jugó. Sí. Wow. Aquí lo tengo. Mira, sí, porque lo o que sea, yo había escuchado era que había sido un golpe muy fuerte. No, pues no, afortunadamente no, hoy jugó y sí, va a ser su primera aparición, fíjate, en el juego de grandes, de Juego de Estrellas, desde el 2019. Afortunadamente, 6 años después logra regresar y sí va a jugar. O sea, no fue algo serio. Ah, entonces lo que dijeron hoy no fue tan verídico, tan veraz, pues. Pero bueno, menos mal. Bien por él, porque realmente, bueno, era una de las bujías de ese equipo y una temporada que realmente Detroit ha tenido una temporada extraordinaria. Entonces, sí, por qué bueno. Supuesto. Ok, pues bueno, a ver, Roberto, ¿tienes ahí la sí, claro. lineup? Sí. Por la Liga Americana, el catcher, todos estos son los titulares, ¿no? El catcher es Cal Raleigh de Seattle, obviamente por la gran temporada de home runs que está teniendo, además de otras estadísticas. Primera base, Vladimir Guerrero Jr. de Toronto. Segunda base, bueno, dijeron que Gleyber Torres no tengo que lo sustituya. Tercera base, José Ramírez de Cleveland. Shortstop, Jacob Wilson de Atléticos. Outfielder, tenemos a Aaron Judge de Yankees, Riley Green de Detroit, también de igual manera de Detroit, Javier Báez, y Ryan O'Hearn, que es el el designated hitter. Este lo estoy leyendo en español. Oh, bueno, perdón. Por la Liga Nacional, catcher Will Smith de Dodgers. Primera base, Freddie Freeman. Dodgers también, que le va a encantar a Iván. Segunda base, Ketel Marte de Arizona. Tercera base, Manny Machado de San Diego. Shortstop, Francisco Lindor de New York Mets. Outfielders, Ronald Acuña Jr. de Atlanta, que estoy en desacuerdo con esto, ya te lo voy a platicar el porqué. Pete Crow Armstrong de Chicago Cubs. Cal Tucker, también de Chicago Cubs, y el designated hitter Shohei Ohtani de Los Angeles Dodgers. Bueno, y esto es por la parte de bateadores. Si me voy a los pitchers, en la Liga Americana tenemos a Hunter Brown de Houston. Es la primera vez que es llamado al juego de estrellas. Chris Bobick de Kansas City, también es igual el primero. Aroldi Chapman de Boston es su octavo. Garrett Rockek de Boston es el segundo. Jacob deGrom de Texas es el quinto. Max Fry de Yankees es el tercero. Josh Hader de Houston es el sexto. Entonces, bueno, obviamente un relevista. Yusei Kikuchi de Los Angeles Angels, segundo. Andrés Muñoz de Seattle es el segundo. Tarik Skubal, super ganado, es el segundo por parte de Detroit. Shane Smith de Chicago White Sox es el primero. Y Brian Wood de Seattle también es el primero. Y cierro con la Nacional. Jason Adam de San Diego es su primero. Matthew Boyd de Chicago Cubs también ese es el primero. Edwin Díaz de New York Mets es el tercero. Mackenzie Gore de Washington es su primero. Clayton Kershaw de Los Ángeles Dodgers es el onceavo y tampoco estoy de acuerdo. No, no, por supuesto, pero fíjate que aquí yo en la lista que tengo dice Legend Pick, o sea que tal vez es algo nuevo que están haciendo, lo eligen por ser leyenda. Ya, no, pues se hubieran traído mejor a Nolan Ryan. Ese Por sí es supuesto. leyenda. O Sí, sea. por supuesto. Ok. Freddy Peralta de Milwaukee es el segundo. Robbie Ray de San Francisco también es el segundo. Randy Rodríguez de San Francisco es el primero. Chris Sale de Atlanta es el noveno. Paul Skenes, obviamente, de Pittsburgh es el segundo. Logan Webb de San Francisco es el segundo, Zach Wheeler de Filadelfia es el tercero y Yoshinobu Yamamoto de Los Ángeles Dodgers siendo el primero. Y esta es la lista. ¿Qué opina? Bueno, pues a mí me parece en general una buena lista, pero como bien dijiste, se van mucho por nombres, por fama, por qué tan mediáticos son. Y bueno, entre los que se quedan en la orilla, que me parece muy injusto, primero está Seiya Suzuki de los Cubs. Es el líder de carreras impulsadas de todas las grandes ligas, y no es elegido. Además tiene 21 dobles, tiene 24 home runs, o sea, está muy raro por qué no eligieron a Seiya Suzuki. Framber Valdez de los Astros también ha tenido un gran año, 10 ganados, 4 perdidos, con 2.90 de carreras limpias, 115 ponches en 115 innings, o sea, uno por inning, y no es elegido. ¿No? ¿Qué otro? Trey Turner, que es un ya conocido. Bueno, él es el líder de hits de la Nacional, ha robado 22 bases, ha tenido 18 dobles, 11 home runs, ha anotado 61 carreras y no es elegido. ¿Sí? Y finalmente Juan Soto. Juan Soto tampoco fue elegido, y eso que tiene 21 home runs y 51 carreras producidas, además de 65 anotadas y 10 bases robadas, ¿no? Estos dos últimos, Trey Le están Turner y pasando. Juan Soto, definitivamente son muy completos, hacen de todo, pero bueno, creo Bueno, que son los a principales. Juan, Ajá, perdón. mira, a Juan Soto le están pasando factura, porque nadie quiere a Juan Soto. Esa es la verdad. O sea, se ha ganado el de verdad, a Juan Soto nadie lo quiere. Podrá ser muy bueno, pero nadie quiere a Juan Sí, Soto. Iván, pero el juego de estrellas debería de ser sobre performance, la parte productiva, no si te cae bien o te cae mal, porque, Pero es por que la gente, ejemplo, no, Roberto, pero perdóname, es que la gente es la que, el público es la que, es el que vota. lo sé, y eso está mal. O sea, por ejemplo, Barry Bonds, la gente sabía que se metía anabólicos y aún así llegaba al juego de estrellas. ¿Por qué tendría que ser así? Creo que es súper, no nada más ilógico, injusto es la palabra. ¿Por qué Acuña está en esa lista? Yo tengo Claro. Acuña. Acuña, la mayoría de la temporada, salvo el último mes o probablemente las últimas 5 semanas, está jugando, pero antes de eso no. ¿Por qué ponerlo? Es más, les voy a poner un ejemplo. A principios de los 90, José Canseco fue elegido el juego de estrellas cuando estuvo lesionado. Toda la temporada. Digo, obviamente en ese entonces no había internet como para saber que estaba lesionado, ¿no? Como hoy en día lo podemos saber. Pero ¿por qué? O sea, pésimo por parte de la MLB. A mí no me gusta eso. Bueno, pero la gente quiere ver a sus estrellas, ¿no? Y tal vez si Seiya Suzuki, un jardinero de los Cubs japonés, pues no llama la atención contra un Shohei Ohtani o contra, no sé quién más, ahorita no me acuerdo quién esté de jardinero, pues lo van a dejar fuera, ¿no? Y bueno, sí me llama la atención Juan Soto, porque aunque no lo quieran, yo creo que tiene razón un poco Iván. Están cobrando derecho de piso, ¿no? No lo quieren uh-huh. mucho y pues por ahí le están mandando información, creo yo. Sí, definitivamente. Bueno, yo no voté por Juan Soto, por lo menos. Ok. Muy bien. Sí, bueno, y bueno, pudiésemos hablar. ¿Qué roster les parece más, más blindado? ¿El de la Nacional o el de la Americana? A ver. A ver, la Americana. La Nacional. O sea, yo les voy a decir. Yo no, voy yo a empezar. Diría por la Nacional. Yo, está mucho yo creo que la Nacional este año está más fuerte que la Americana. Honestamente. Sí. Lo que pasa es que me parece que el picheo de la Americana está un poquito mejor que el de la Nacional. Honestamente. Entonces, pero claro, está un poquito, no es que es sobresaliente, pero creo que a nivel de abridores, pues bueno, tenemos jugadores como Skubal, como Back Fried, como Jacob deGrom, Gary Crochet, o sea, creo que hay abridores más, son un poco más contundentes que los del americano. Sin embargo, creo que a nivel de relevo, la Nacional está un poquito mejor. Tienen a Edwin Díaz, que es el líder de los Mets. Tienen a Paul Skins, que es abridor, por supuesto. Entonces, bueno, creo que la americana en el pitcheo está un poquito por encima de la americana un poquito encima de la nacional, pero a nivel de jugadores, creo que este año la nacional está más fuerte que la americana. Así lo veo. Iván, yo también estoy de acuerdo con eso. Yo, la nacional está mejor que la americana, no nada más en el pitcheo y en el bateo. Inclusive, por ejemplo, Ketel Marte, que el año pasado creo que no estuvo en el juego de estrellas, ahora está Paul Skeens, indiscutible, jugadorazo. ¿Qué números trae este tipo? Ahí está también metido. No sé quién vaya a ser el manager, pero pues también recordemos que quien gane el juego de estrellas le permite ser el local con mayor número de partidos en la ¿Todavía? Serie. Yo pensé sí, claro, que se había quitado. No, no, ese es el incentivo. Ese es el incentivo. Ok. Es muy buen incentivo. Me acuerdo cuando empezó esto que Houston llegó a una serie mundial contra Washington y tuvimos la mayoría. Claro, lo perdimos, ¿no? Pero esa es la mayoría de juegos. Muy bien, sí, pues bueno, a mí me parece que igual exactamente como ustedes lo dicen, ¿no? La Nacional en general está más redondeado, tiene más completo todas sus áreas, pero en pitcheo sí la Americana es un poquito superior. De hecho, Hunter Brown, este pitcher de Houston, es el líder en carreras limpias, 1.82. El segundo es Paul Skins con 1.94. Son los únicos dos jugadores que están abajo de dos de era, ¿no? Entonces, pues Hunter Brown está haciendo un super año, no es mediático, bajita la mano, y yo creo que por elegirlo a él, le dijeron a Framber Valdez, no, ya tenemos uno de Houston, y lo dejaron fuera, o algo así, no sé. Sí, bueno, es posible, es muy posible. Bueno. Entonces, bueno, y con respecto a Acuña, Roberto, debo decir, y no por el hecho de que sea venezolano, voy a meter la mano en la candela, pero yo creo que Acuña es un jugador que ha demostrado que es la bujía de Atlanta y lamentablemente tuvo dos lesiones de ligamento cruzado en sus piernas, pero los números de Acuña y lo que ha hecho en Atlanta, yo creo que le vale un juego de estrellas, honestamente. No, sí, no, además le vale el juego de estrellas porque el cabrón ha decidido no robarse las bases y lesionarse. Entonces sí se merece ese juego de estrellas por eso. Bueno, pero es que lamentablemente las lesiones son un tema aparte. Pues como, eso es como los lanzadores que les aplican la Tommy John. O sea, Ah, claro. No vuelven a ser los mismos, no vuelven a lanzar 100 millas. Tienen que comenzar a usar recursos, tienen que comenzar a ver cómo hacen para ponchar bateadores en vez de usar la recta, pues usar otras cosas. Aquí es igual. Si ya no puedo robar bases, bueno, me dedico a ser un poco más ofensivo. Digo, ¿no? Sí, claro. No, además está haciendo las cosas bien, la verdad. Porque sí, la neta, el tener la manía de robarse bases y con eso se lesionaba la rodilla y quedó fuera en dos diferentes temporadas, pues ahora la hizo muy bien. Y a mí me conviene mucho. Sí, que por cierto, hay fuertes rumores de canje, de trade. Se habla mucho de que pudiese salir de Atlanta para obtener prospectos, porque Atlanta, la verdad, que está en una, va a entrar en un proceso de reestructuración. Bueno, ya vamos a hablar de las posiciones, pero Atlanta está a nivel de casi que de sotanero. Y se habla de que Acuña puede ser una pieza interesante para equipos que vayan a ser contendores. Entonces, bueno, habrá que esperar la fecha límite, que es el 31 de este mes, y todos los equipos están en el mismo planteamiento. Ver qué equipo es vendedor y qué equipo es comprado. Claro. Pues sí, definitivamente es cuando se va a empezar a mover todo. Y pues bueno, estaremos preparándonos para la segunda parte de las grandes ligas. Así es. Bueno, antes de entrar en la parte de las posiciones, bueno, ha habido movimiento en las grandes ligas. Los Nacionales de Washington despiden al manager Dave Martínez y a uno de sus técnicos, a Mike Rizzo, obviamente por la temporada que han tenido. Recuérdense que Dave Martínez ganó con este equipo hace unos años. Justamente estaba comenzando Juan Soto. Juan Soto fue pieza importante en este equipo de Washington. Pero bueno, después de esa serie mundial, por supuesto, el equipo se desmanteló y, como pasa con muchos equipos, bueno, han sido sotaneros y, bueno, lamentablemente, pues ha sido despedido Dave Martínez, que bueno, que se va con sonido de campeón, pero bueno, ya tiene que buscar nuevos horizontes. Otra noticia, bueno, Pete Alonso dice que no al derbi de jonrones, sus razones tendrá. Ustedes saben que hay una maldición por ahí que dice que el jugador que gana el derbi de jonrones, pues tiene una segunda parte de temporada, pues catastrófica. Y bueno, realmente, al parecer ha sido así. Muchos jugadores que han ganado el derbi, pues no han sido los mismos luego de esto. Yo no creo en cábalas, señores, pero dicen por ahí que vuelan, vuelan. Sí, en otras noticias, bueno, Yu Darvish debuta con Arizona luego de casi 10 meses sin lanzar debido a una inflamación en el codo derecho. El segundo base de los Blue Jays, Jiménez, venezolano, va para la lista de lesionados por lesión en el tobillo. Esto es una grave pérdida para el equipo de los Blue Jays, que están embalados pues en este momento son los líderes de la Liga Americana. Así que bueno, estos son los titulares de la Major League. Y bueno, si quieren, pues nos vamos derechito con las posiciones. Va que va. Va, va, va. Bueno, venga. Bueno, comenzamos. El este de la Americana, pues, bueno, ¿qué les puedo decir? Los yanquistas estamos de capa caída. Pues los yanquis entraron en un espiral negativo, vinimos en caída libre. 7 perdidos de sus últimos 10 y 15 de los últimos 21. La verdad es que lo de los Yankees es algo tremendo. El ERA de su cuerpo de relevista es de 10.31. Imagínense ustedes, 10.31. Es la efectividad de los relevistas de los Yankees. Wow. Bueno, aquí están pasando muchísimas cosas. Es un tema, bueno, es largo de analizar. Hay muchas carencias en este momento en el equipo neoyorquino. Y bueno, sumado a eso, pues plagado otra vez de lesiones, perdieron a este pitcher, perdieron a a Trent Grisham, perdieron al pitch, a este, un pitcher puertorriqueño. No, no, Luis Gil es abridor. No, no, Luis Gil no. Es un que estaba como relevista, ahorita no recuerdo su nombre. Cayó en lista de lesionados. Bueno, es una fuerte baja para los Yankees. ¿Qué más? Bueno, ya dije Trent Grisham. Y bueno, los abridores pues no han hecho el trabajo, pero han caído en una espiral pues bastante, bastante negativa. Los Yankees necesitan urgentemente conseguir en el mercado un tercera base de poder. Los hay en el mercado. Hay jugadores como Eugenio Suárez que pudiese ser una buena ficha para traer a los Yankees y hacer movimientos. Se está dando mucho, para que ustedes sepan, de que hay un rumor muy fuerte de que los Yankees pudiesen estar pactando con los Twins de Minnesota en un trade que traería a Carlos Correa para el campo corto de los muros del No Bronx. manches. Sí, O sea, señor. no, o sea, yo digo no manches porque no puede ser que piensen en eso si Correa está, desde que salió de Houston, no ha sido, no ha estado en una buena posición. En términos venezolanos, está quemado. Quemado. Y del que estabas hablando, el pitcher, es Fernando Cruz, ¿no? Fernando Cruz, muchas Pues gracias. sí, Exactamente, buenísimo, Fernando estaba Cruz. haciendo una gran labor. Gran labor, una gran labor. Entonces, pues bueno, esa labor de pitcher intermedio era muy importante y bueno, ahora quedó a Leiter Jr. ahí, pues que ha tenido problemas. Otras carencias de los Yankees necesitan urgentemente un pitcher zurdo. Claro. Porque Tim Hill lo tienen reventado, ese hombre tiene el brazo ya reventado. No hay un pitcher zurdo en ese bullpen que pueda ayudar en el relevo. Entonces los Yankees pues tienen que hacer movimientos urgentes porque, como les digo, vienen en espiral. Pues el equipo de Toronto pues los barrió y está en el primer lugar con 53 y 38 a un porcentaje de 582. Ha ganado 9 de los últimos 10 partidos que han jugado. Tiene 9 ganados de forma consecutiva a Toronto y esa es la razón por la que están en este momento en la cima de la Americana. Yankees 3.5, Tampa a 4, a medio juego de los Yankees, Boston por debajo de 500, 47, no, está por encima de 500, 47-45 a 6.5 y Baltimore cierra 40-49 a 12 juegos. En la central, bueno, Detroit, señores, parece que es el equipo a vencer este año. Este equipo de Detroit está muy fuerte y da la impresión de que va a ser uno de los finalistas fuertes para llegar a la Serie Mundial. 58 y 34, a 14 están los Reales de Kansas City, a 14 están los Minnesota Twins, Cleveland a 15 y medio y Chicago White Sox, como ya les había dicho, este equipo ya está eliminado, a 27 juegos y medio de la punta y no va a subir de ahí. En el oeste, pues bueno, Roberto debe estar muy, muy feliz porque nosotros de Houston, después de esa barrida a los Dodgers, que cosa que me encantó, feliz de que barrieran al equipo de Los Ángeles, pues 55 y 36, ya me vas a comentar, Roberto, Marineros a 6 y medio, Texas, que se cayó estrepitosamente, 44 y 46, por debajo de 500, a 10 y medio, los Angelinos a 11. Y los Atléticos de Oakland, el otro equipo que luce muy mal y muy débil, pues bueno, 37 y 55 a 18 juegos y medio de la punta. Esto es, señores, el resumen de las posiciones de la Liga Americana. Y bueno, voy a darle primero la palabra a Roberto porque quiero que me hable de Houston, que bueno, ha tenido pues una racha bastante interesante, sobre todo esa barrida ante los campeones, los Dodgers de Los Ángeles, pude ver algunos partidos y la verdad que yo quedé muy complacido. Adelante, Sí, Roberto. no. No, sí, también súper sorprendido que le hayamos ganado de esa manera a Dodgers. O sea, que el primer juego creo que fue 18-1 o algo así, y luego 6-1. Pero qué impresionante, ¿no? Y no, Sí, sí. y deja eso porque la semana pasada teníamos en partidos de visita 18 ganados y 20 perdidos, y ahora tenemos 23 ganados y 21 perdidos. O sea, realmente eso no nada más nos posicionó como el segundo mejor equipo de toda la americana, sino también de igual manera, ya todas nuestras estadísticas son positivas. Ya obviamente el diferencial entre carreras anotadas y recibidas, partidos en casa, de visita, contra equipos de más de 500. La verdad, ¿qué te digo? Y fíjate, es muy chistoso, pero nos vamos en esta, o está más bien ahorita jugando contra Cleveland. Y Cleveland, es chistoso, pero los últimos 10 partidos ha perdido 10. Tiene 0 ganados y 10 perdidos. Entonces, confiando que ahora sea 0 y 11, ¿no? Sí, y perdieron, y por cierto, y perdieron el primer partido contra Cleveland 7 carreras por 5, por cierto. Ah, Pero bueno. déjame resumirte lo bueno de Houston. Le ganaron la serie particular a los Phillies, los barrieron. Le ganaron la serie particular a los Cubs, un equipo que también está muy fuerte. Le ganaron la serie a los Rockies, ¿ok? Barrieron a los Dodgers, o sea, wow, increíble. Tremendo performance en los últimos 10 juegos y bueno, les vale el dominar, estar en primer lugar de la división. Bueno, Sí, esperemos que tengan buen resultado contra los Guardians. sí, no, no, no, totalmente de acuerdo. Confiando, si estos güeyes van 0-10, espero que no nos vaya a pasar al revés, ¿no? Pero sí, y déjame decirte, van, o sea, ya el hecho que estemos, o sea, vayamos 7 juegos arriba de Seattle también es una alegría. Porque sí, Seattle siempre es un hueso duro de roer. Y bueno, yo nada más quiero terminar diciendo que entre Houston y Detroit se van a estar peleando quién queda como el mejor récord para tener todos los juegos de local al momento de terminar, si es que se van a un quinto y séptimo juego. Y que los Yankees pues están desplomando y me da mucho gusto que esté ahí Toronto. Toronto Ah, es yo pensé que ibas así. Me da mucho gusto que estén así. también. Pero bueno, creo que está muy, muy, muy marcado. Ahora sí, este año, Detroit va a ser el único que va a calificar de la central. Estamos hablando que van entre 90 y 94 juegos, más o menos, que es como el 65%, un poco menos, de la temporada, ¿no? Y creo que está muy claro, Houston y Seattle en la oeste, Detroit en la central, y Toronto Yankees y Tampa Bay. Tampa Bay tiene 49-42, está medio juego de los Yankees. Creo que esos son los que ahorita entrarían a los playoffs. Claro, está muy, muy lejos, pero de la central nadie, nadie, nadie más que Detroit va a calificar. No sé si se acuerdan que al principio de la temporada, el primer mes, todos estaban, menos White Sox, todos los otros cuatro estaban con récord positivo. Entonces dijimos, no, sí va a estar muy buena, muy peleada. No, nada más Detroit y todos los demás ahora con récord negativo. Pero bueno, así es como está la americana. Muy bien. Ok, vas, Iván. Digo, vas, No, Roberto. no. Sí. Va que va. Bueno, pues por la división del este, Filadelfia sigue en primer lugar, 53 ganados, 37 perdidos, .589 average. Mets ha mejorado un poco, está a juego y medio. Miami sube del cuarto al tercer lugar, está a 12 juegos. Atlanta 13 juegos y medio y Washington a 16 juegos. Por la central, Chicago Cubs, bueno, más bien todo sigue igual. Chicago Cubs está a 54 ganados, 36 perdidos, .600 de averaje. Milwaukee está a 4 juegos, San Luis a 6 juegos y medio, Cincinnati a 8 juegos y Piratas de Pittsburgh a 17 juegos. Por la división del oeste, es una fotocopia de la semana pasada de igual manera. Los Ángeles Dodgers, 56 ganados, 35 perdidos, .615 averaje. San Diego y San Francisco, sí, están empatados a 7 juegos. Arizona, 11 juegos y medio. Y Colorado, a 35 juegos. Y ese es el análisis de esta Ok, conferencia. Bueno, déjenme platicar sobre los Piratas y su extraño andar esta temporada. Obviamente los Piratas están muy, muy, muy mal en este año. Se esperaba mucho más de ellos, obviamente con Paul Skins a la cabeza. Pero, pues resulta que el final de la semana pasada, los Piratas barrieron a los Mets, lo platicamos, Roberto, la semana pasada, con un total de 30 carreras anotadas y 4 recibidas en 3 juegos. Bueno, pues no se quedó ahí. Volvieron a barrer, después de barrer a los Mets, barrieron a los Cardenales de San Luis, escúchenlo bien, con 3 blanqueadas consecutivas. Ganaron wow. 7-0, 1-0 y 5-0. Wow. Es decir, ganaron 6 juegos consecutivos y en esos 6 juegos solamente les anotaron 4 carreras en 6 juegos. ¿Qué pasa después? Van a Seattle y Seattle y los barren. Los barren, pero además los barren blanqueando los 3 juegos consecutivos. Pero, oye, perdón que te interrumpa, Luis. 1-0, 1-0. O sea, los juegos estuvieron sí. apretados. Claro. Solamente el primero fue abierto, 6-0, pero los otros dos fueron muy apretados. Claro, pero aquí lo interesante es, y luego ya hoy los vapuleó Kansas City, pero, ¿saben? Llevaban en 9 juegos, habían tenido 12 carreras recibidas, en 9 juegos, o sea, el promedio era de 1.1 o 1.2. Pero me puse a revisar y dije, qué cosa tan extraña. Un equipo que blanqueé 3 días seguidos y luego que lo blanqueé en 3 días seguidos. Y sí. me fui a buscar qué equipo fue el último que había hecho eso. Y sí, fueron los Mellizos de Minnesota. Pero a ver, les voy a decir, ustedes me dicen en qué año, es como trivia, ¿ok? ¿En qué año fue la última vez que un equipo blanqueó 3 días seguidos y luego lo blanquearon 3 días seguidos? 1989, 2001 o 2017. ¿En qué año los Mellizos de Minnesota blanquearon 3 veces y luego los blanquearon 3 veces? A ver, ¿qué opinas? 2001. 2001. 81, yo también, 2001. Yo también me voy con 2001. Pues fíjense que fue mucho más cerca de lo que pensamos. 2017 fue la última vez que pasó y blanquearon 3 veces y los blanquearon 3 veces. Cosa extrañísima. Pero así es, y así ha sido la temporada de los Piratas. Obviamente con mucho más perdidos que ganados. Paul Skins lleva 4 ganados, 7 perdidos, con 1.88 o 1.90, no me acuerdo, de carreras limpias. ¿Qué se le va a hacer con ese marcador? Las dos últimas salidas ha tenido 5 entradas lanzadas, 0 carreras permitidas, o sea, 10 en los dos juegos, 5 entradas lanzadas. Entonces estamos hablando de las últimas 10 entradas, no ha permitido carreras, ha tenido 15 ponches, pero no ha ganado, ¿no? Entonces, pues bueno, ya ni llorar es bueno, como se dice. ¿Cómo ven? Oh. Sí. Bueno, yo quedé muy, muy satisfecho de la blanqueada de los Mets. Me encantó eso. Y sí, yo pensé que los Piratas podían de repente agarrar un segundo aire, pero están muy lejos todavía. La temporada es corta, son 17 juegos. Pero, bueno, yo creo que el futuro de este equipo es interesante, Luis. Es interesante. Porque sí. Hay mucho material joven, lo que hay es que reforzar un poquito. Un poco eso, pues trabajar un poco en la ofensiva y de repente algunos puntos pues que puedan haber débiles, ¿no? Pero, sí. pero luce bien, pues, luce bien. Sí, luce de acuerdo. Bien. Pues bueno. Ok, pues eso con respecto a los piratas y a la Nacional en general. No sé, Iván, por ejemplo, ¿tú qué opinas de...? Sí. Ajá, primero quiero hablar del cambio de Devers, hablar de Rafael Devers. Rafael Devers no fue, no, o no ha sido, una pieza, digamos, que haya surtido un gran efecto en el equipo de los gigantes. De hecho, han tenido un récord terrible. Tanto San Diego como San Francisco se han caído, pero estrepitosamente. Tanto así que de haber estado a 2 juegos, ambos cayeron a 6 juegos y medio del equipo de los Dodgers. Y no están más abajo porque los ¿cómo se llama? Los Astros los barrieron a Los Ángeles. Porque si no, probablemente estarían quizá a 10 o a 8, no lo sé. Lo cierto del caso es que estos equipos se han caído tremendamente y yo no sé qué pasa con San Diego, que es un equipo que tiene buenas piezas, pero el picheo, la verdad es que se les ha caído de una manera estrepitosa. Muy, muy, muy mal. Chicago luce muy fuerte, el equipo está bastante, bastante sólido y el este de la Americana. Pues bueno, perdón, el este de la Nacional, bueno, una pugna muy fuerte entre Philadelphia y los Mets. Los Marlins, bueno, han sido para mí una sorpresa, y es que también los Bravos han caído, pero es que tienen un récord tremendo, 39-50, a 13 juegos y medio. Yo creo que esto es algo definitivo. Falta mucha tela por cortar, pero creo que la división del este se va a definir entre Philadelphia y el equipo de los Mets. Se van a caer a cuchilladas entre ellos y bueno, vamos a ver quién va a sacar la mejor parte. Así que no nos queda sino esperar y bueno, disfrutar del juego de las estrellas del que lo vaya a ver. Ese es mi comentario. Ok. Estoy de acuerdo con todo lo que comentas, ¿no? Y sobre todo la parte del este. Yo creo que Atlanta empezó muy mal y aunque quiso tomar pues un segundo aire, no lo va a lograr, no lo va a lograr y bueno, creo que por lo demás las cosas están relativamente como se esperaba. Así es, así es. Bueno, creo que entonces, Roberto, creo que debes tener por ahí trivia, debes tener por ahí cápsula para entonces seguir adelante porque hay mucha tela que cortar. Por eso que sí. Bueno, pues traigo varias cosas. La primera es, en términos de fantasy, ¿cuáles revistas tienen el mayor número de salvamentos y están en el menor número de rosters? Porque obviamente eso sí te ayuda, ¿no? Bueno, entonces vamos. Estos son todos los jugadores que hay, ¿no? El primero es Abner Uribe. Él juega con Milwaukee. Ha tenido 25 salvamentos, ¿sí? Y está en el 22% de los rosters. Entonces, algo muy bueno. Ah, por cierto, está en el lugar número 80 acorde a Yahoo. Entonces, súper, súper bueno eso, ¿no? El siguiente, que está alejado, digamos, de los 100 primeros dentro de Yahoo, es Jason Adam de San Diego. Él tiene 19 salvamentos, aunque está en el lugar 207 acorde a Yahoo, pero está en el 38% de los rosters. Y voy a finalizar con Brian Abreu de Houston. Él tiene 19 salvamentos, está en el lugar 137 de acorde a Yahoo, pero está en el 31% de los rosters. Entonces, todo aquel que tenga que esté jugando fantasy, pues estos números que pueden convenir, ¿sale? Y bueno, pues ahora nos vamos a ir a la cápsula, que justamente va de la mano de lo que platicamos hace rato del juego de estrellas, y para eso me esperé a esta, ¿ok? El hombre que bateó .406 y no ganó el MVP, la temporada más injusta del béisbol. En 1941, Ted Williams de los Medias Rojas de Boston logró algo que parecía imposible. Terminó la temporada con promedio .406, convirtiéndose en el último jugador en la historia de las grandes ligas en batear por encima de .400 en una temporada completa. Williams no solo batió .406, sino que además lideró las grandes ligas en home runs, 37. Carreras impulsadas, 120. Carreras anotadas, 135. Bases por bola, 147. Y porcentaje de slugging de .735. básicamente dominó cada categoría ofensiva importante. Pero aquí viene lo verdaderamente asombroso e injusto. Williams no ganó el premio MVP de la Liga Americana en 1941. El ganador fue Joe DiMaggio, de los Yankees, por su racha de 56 juegos consecutivos con hit. Para entender la magnitud de esta injusticia, desde 1941 ningún jugador ha vuelto a batear .400 en una temporada. Los que más han acercado son Tony Gwynn, .394 en 1994, y George Brett con .390 en 1980. Williams logró algo que nadie ha repetido en más de 80 años. Lo más impactante, el último día de la temporada de 1941, Williams tenía promedio de .39955, que técnicamente se redondearía a .400. Su manager le ofreció descansar los dos juegos del doubleheader final para proteger el .400. Williams rechazó la oferta. Si no puedo batear .400 de verdad, no lo merezco, fijo. Jugó ambos juegos del doubleheader y conectó 6 hits en 8 turnos, elevando su premio final a .406. La decisión de los votantes del MVP fue tan controvertida que cambió para siempre los criterios de votación. A partir de 1942, perdón, se estableció que las estadísticas individuales extraordinarias debían de tener mayor peso independientemente del éxito del equipo. Williams tuvo que esperar hasta 1946 y 1949 para ganar sus dos premios MVP, pero nunca volvió a acercarse al .400. La temporada 1941 representa el pico absoluto de excelencia individual en el bateo que probablemente nunca volveremos a ver. Un dato final que pone todo en perspectiva. En los 83 años desde la temporada, .406 de Williams, más de 15.000 jugadores han tenido al menos 100 turnos al bat en una temporada de la MLB. Ninguno ha bateado .400. Tal Williams no solo logró lo imposible en 1941, sino demostró una integridad competitiva que definió la grandeza del partido. Y bueno, señores, aunque esto no habla del juego de estrellas, sí habla que hay muchas veces que no vemos correctamente lo que hacen los grandes jugadores en cuestión de productividad y nos vamos por aquí. Estos son nuestros favoritos. Dale, vale. ¿Qué opina? Interesante. Yo no sabía que no había ganado Ted Williams ese año el MVP. Y bueno, tiene lógica con lo que dices después, ¿no? Que hasta después le dieron más peso a las estadísticas individuales que a lo del equipo. Pero sí, muy, muy, muy interesante. Venga, por lo que te gustó. Y bueno, ok, me voy a ir a la trivia. ¿Y cómo vamos en la trivia? Bueno, pues hasta ahorita les he hecho 14 preguntas. Iván lleva 5 puntos y Luis tiene 3. No, ¿okay? Manches, nada más 3 buenas de 14. Ah, bueno, menos las que no he estado, pero exacto. Son un porcentaje de bateo por abajo de la línea Mendoza. No, casi. No tengo idea quién es Mendoza, pero qué pena decirlo. ¿No sabes la línea Mendoza cuál es? No. Ya hablaré de eso la próxima semana, porque es conocidísimo en todo el argot beisbolístico. Ok. Beisbolero. Órale, la próxima semana. Va. Vale. Bueno, pues ahí les va la trivia. Y voy a empezar contigo, Iván. ¿Qué equipo estableció el récord de mayor cantidad de juegos consecutivos anotando exactamente una carrera? Solo una carrera. No a partir de una carrera. ¿Sí? Y las opciones son A, Chicago White Sox en 1942. B, Piratas de Pittsburgh en 1963. C, Los Tigres de Detroit en 1976. ¿Cuál es tu opción, Iván? Tigres de Detroit. ¿Ok? ¿Y tú, Luis? Pues me voy con mis Piratas. Puta madre, qué malos son los dos. Pero bueno, sí, la dificultad era experto y realmente fueron los Chicago White Sox. ¿Sí? En plena Segunda Guerra Mundial, los White Sox tuvieron una de las rachas ofensivas más extrañas de la historia. Del 21 al 26 de mayo de 1942, anotaron exactamente una carrera en 6 juegos consecutivos. Más sorprendente aún, lograron ganar 2 de esos 6 juegos. 1-0 contra Washington y 1-0 contra Filadelfia. La racha terminó cuando fueron blanqueados 1-0 por los Yankees, para luego explotar con 8 carreras al día siguiente. Esta curiosa estadística refleja cómo era el béisbol en la era de los lanzadores de los años 40. Y me disculpo, no es de que ustedes sean malos, porque estas teorías están perrísimas, ¿no? No, pues es que son cosas que por más que conozcas el béisbol, son imposibles de saber, a menos de que sí, claro, te dediques a eso y lleves 40 años nada más hablando no, de béisbol todos imagínate, los días. Claro, ¿no? Y sobre todo cosas que han pasado en los años 40, ni habíamos nacido. Sí, claro. No, está perdón, muy cañón. Pero para quien presume de la línea de Mendoza que no sepa esto, puta, ¿qué te digo? Bueno, está bien. Pues va, terminamos el béis y ¿con qué nos seguimos? Bueno, Luis, no sé, yo no sé qué te parece si hablamos antes. Tenemos que hablar del torneo de Wimbledon. Ajá. Que bueno, ha estado muy interesante el All England Club. Pues todos los jugadores vestidos de blanco. El único Grand Slam, el único torneo que se tiene que jugar a juro con traje blanco. Zapatos, shorts y franela. Y las mujeres tienen que jugar con falda blanca y su, bueno, diseño que quieran, pero tiene que ser blanco. Ha estado muy interesante los partidos. Hemos visto cómo se han ido enderezando las llaves. Hemos visto actuaciones interesantes como la del chileno Nicolás Jarry, que perdió con el de la casa, con Cameron Norrie. Hemos visto Carlitos Alcaraz también jugando muy bien. Bueno, ayer sucedió algo increíble, que fue el partido entre Jannik Sinner, uno de los favoritos, estaba jugando contra Grigor Dimitrov y estaba perdiendo 2-0. Y en el tercer set, el ruso, no, el búlgaro, porque él es búlgaro, Dimitrov, pues se lesionó, sufrió una lesión y tuvo que retirarse del partido. ¡Qué Una coraje! Derrota También, dolorosísima. Luego estaré ganando a Sinner 2-0. Yo creo que iba a ser una derrota para Sinner, pero bueno, la suerte estuvo de su lado y Grigor Dimitrov se lesionó. Así que bueno, son esas cosas tipo anécdotas que pasan una vez en la vida, pero bueno, fue lo que pudimos ver. Y bueno, ha estado muy interesante. No sé si has visto algún partido, Luis. Yo he visto varios muy buenos. Y bueno, creo que vamos a tener un torneo como siempre, todo, como nos brindan todos los Grand Slam, un espectáculo digno de una final. ¿Cómo ves? Sí, bueno, primero hablando de la lesión de Dimitrov, bien, como bien dices, ganando dos sets a cero, se lesionó el pectoral. Sin embargo, justamente vi que pusieron una estadística. Ha tenido lesiones en los últimos 5 Grand Slams. Es decir, ahorita ya su cuerpo ya no está dando. Y una fue el cuello y la otra fue la cadera y no sé qué. Pero ya que te lesiones el pectoral, es que tuviste un muy mal movimiento. Porque estamos hablando de un músculo del pecho, ¿no? O sea, no es me caí y me pegué y me rompí el tobillo. Es, pues, mi movimiento hizo que tuviera un tirón o un desgarre o algo así. Entonces, es extraño, pero creo que Dimitrov, un gran tenista que pudo haber sido top 5, top 3, y nunca dio ese estirón. Siempre se quedó en el top 10, top 15, tal vez. Lástima por él, porque todo el mundo lo ha dicho, es uno de los jugadores con más habilidades físicas para el deporte, pero pues bueno. Aún así, yo creo que está cerca del retiro y creo que pues ya no va a tener problemas económicos. Lleva muchos años jugando a muy buen nivel y ha ganado muy buen dinero. Entonces, pues bueno, disfrutemos lo que podamos ver todavía de Grigor Dimitrov, porque es muy buen jugador. Ok, continúa, sí, sí, sí. Continúa. Bueno, y hemos tenido partidos muy buenos. Por ejemplo, el día de mañana vamos a tener, ya estamos en cuartos, y un partido que me llama muchísimo la atención, y creo que va a ser un partido hoy que va a traer mucha tela, va a ser el de Carlitos Alcaraz y el jugador Cameron Norrie, el de la casa, un jugador que es zurdo, muy incómodo, que viene de ganarle justamente al chileno Nicolás Jarry, un partido a 5 sets, y bueno, creo que va a ser un partido bastante difícil para Carlito, no tanto sino porque es muy incómodo el zurdo Cameron Norrie. Y el otro partido de mañana va a ser entre Taylor Fritz, número 5 del mundo, contra Karin Khachanov, número 17, y bueno, me parece que va a ser una de esas también esos duelos que queremos todos ver. Y en la rama femenina, pues bueno, vamos a tener partidos interesantes. Aniya Sabalenka, que viene de ganarle a esta chica Mertens, a la belga, le ganó un partido pues contundente. Y en la otra cancha vamos a tener a Anisimova contra Pavlyuchenkova. Esto es en las canchas, en la cuarta de final, cancha 1 y en la cancha central. Después tendremos el miércoles, tendremos a Mirra Andreeva, que sorprendió a Emma Navarro, va ante Belinda Bencic, y la número 8 del mundo, Iga Swiatek, va contra Laura Samsonova. Esos son los partidos de cuartos de final en la rama femenina. Bueno, ahí déjame comentarte rapidísimo algo. Correcto. Esta chica Anisimova, que es la sembrada número 13, dejó fuera a nuestra mexicana Renata Zarazúa en la segunda ronda. Salud. Fue un 6-4-6-3, es decir, la dominó fácilmente, pero bueno, hay que tomar en cuenta que es la sembrada número 13. Y Zarazúa es la primera mexicana desde Angélica Gabaldón en los 90 que gana un partido de Wimbledon. Wow. Sí, así de mal está nuestro tenis. No me acordaba de esta chava de los 90s. ¿De Angélica Gabaldón? Sí. Sí, pues sí. Wow. Y pues bueno, Zarazúa le ganó a esta chica belga Janina Wickmayer 6-0-6-3, que fue muy buen marcador en la primera ronda, pero bueno, en la tercera ronda Anisimova, sembrada número 13, la dejó fuera. Y bueno, es una pequeña historia ahí de la mexicana. Claro. Bueno, interesante. Pues nada, esos son los partidos y bueno, para la próxima edición ya estaremos comentando sobre el campeón y la campeona de este penúltimo Gran Slam del año, puesto que ya se hizo Australia, se hizo Roland Garros, ahora Wimbledon, y finalizaríamos con el US Open, que es el que cierra la temporada de Gran Slam del año 2025. Así que bueno, seguimos adelante, señores. ¿Qué les parece si comentamos, bueno, varias cosas por ahí, comentar sobre la muerte de Boyota, que no hemos hablado de eso en el fútbol? Claro. Bueno, muy, muy lamentable la muerte de este jugador, que bueno, una tragedia. Yo pensé que había jugado, él jugó, creo que en el United, Roberto, pero actualmente jugaba, era con el Liverpool. Y bueno, la causa del accidente, pues no se sabe, aparentemente se les explotó un caucho, perdieron el control del carro, iban a una altísima velocidad, imagínate, en un Lamborghini. Y bueno, una historia muy triste la de Diogo Jota, lamentablemente que haya fallecido de esa manera tan trágica. Y bueno, en honor y en homenaje, pues el equipo del Liverpool le va a pagar a su viuda el salario del jugador durante 2 años. Va a percibir su paga, cosa que me parece muy loable y por supuesto digno de destacar. ¿Cómo la ves, Luis? Sí, terrible. Perdón. Antes de que Luis comente, 10 días antes se había casado. Sí, se acababa de casar, ya tenían 3 hijos, o sea que ya vivía con la Ah, pareja okay. 5 años o no sé cuánto, ¿no? Pero pues un joven de 28 años y su hermano también jugador de fútbol, tal vez no del mismo nivel, jugaba en Portugal, de 25. Y la cuestión fue que fue como así, como un destino muy extraño, porque a él le hicieron, si no mal recuerdo, lo que escuché, una pequeña cirugía en el pulmón. Entonces le prohibieron, su equipo le prohibió viajar en avión. Entonces lo que hicieron los hermanos fue rentar un Lamborghini y se iban a ir hasta, pues, las costas de España Norte, donde iban a tomar un ferry para irse a Inglaterra y que él se pudiera reportar en su equipo Liverpool por tierra. Eso fue lo que hizo. Rentó un Lamborghini con su hermano y pues la velocidad mata, ¿no? Entonces, Claro. eso fue lo que pasó. Parece circunstancia de una película como la de Destino Final, no sé si la conozcan. Sí, claro. Y algo así, ¿no? O sea, que le dijeron, vete por tierra porque no te vayas a morir por aire, y pues se murió por tierra. Muy gacho. Sí. Lástima. Así Pues es. sí, pues este es el tema de manejar rápido. O sea, pero bueno. Bueno, no sé, yo no seguí la Copa de Oro aquí en la CONCACAF. Creo que ganó México, ¿no? Creo que le ganó Estados Unidos. No seguí el partido, pero creo que ganó México, ¿no? ¿Cierto? Sí. Las semifinales fueron México ganándole 1-0 a Honduras, Estados Unidos 2-1 a Guatemala. Como pueden ver, el nivel de equipos contrincantes no es el mejor en esta confederación. Pero en la final, México 2, Estados Unidos 1. Jugó mucho mejor México. A Estados Unidos le faltaban como 5 titulares. A pesar de que fue en Estados Unidos, ya sabemos que hay más afición mexicana y en las gradas así se vivió. Empezó ganando Estados Unidos en el minuto 4 con gol de Richards en el minuto 4, y de allí tuvo México que remar contra corriente. Raúl Jiménez al 27 y Edson Álvarez al 77 le dan la vuelta, y pues México vende espejitos, como se dice, ganando la Copa de Oro, ¿no? Estamos a un año del Mundial y pues bueno, el equipo le falta mucho trabajo, el equipo pues necesita mejores jugadores. Está Javier Aguirre como entrenador, pero pues no va a poder hacer mucho con este nivel de jugadores, que sí va a llegar mejor que en Qatar 2022, pero no auguro mucho a la selección mexicana. ¿Ok? Okay. Muy bien. Bueno, así será. Así será. Bueno, entonces hablemos de lo sucedido ayer en la Fórmula 1, Gran Premio de Silverstone. Bueno, una carrera, pues si pudieron ver la carrera, pues fue de esos grandes premios donde la lluvia cae de manera torrencial, una carrera que se paró casi que 5 veces hubo safety car, trompos por doquier, carro destrozado, de verdad que fue una tremenda, no sé qué decir, si fue algo emocionante o si fue algo fastidioso, porque la verdad es que correr en esas condiciones es muy, muy difícil, por los despistes, por los choques, los safety car, entonces la carrera se retrasa, en fin, hubo demasiados incidentes de carrera, pero a la final, pues sucedieron cosas interesantes. Una de ellas es que, bueno, aparte del triunfo de McLaren, contundente, por supuesto, con sus dos pilotos adelante, gana Lando Norris, porque Oscar Piastri cometió un error garrafal, ¿ok? Cuando iba ganando la carrera, sucede que cuando el safety car entró en pits, pues este Oscar Piastri frenó de manera abrupta, ¿ok? Buscando de que Max Verstappen lo pasara y bueno, fuera penalizado por los jueces. Esta maniobra obviamente fue revisada y se decidió que Oscar Piastri iba a recibir una penalización de 10 segundos. Esto le costó la carrera, pues Lando Norris fue el ganador de la misma. Y el dato curioso de este gran premio es que el podium lo cierra Kevin Magnussen. No, Kevin Magnussen no. ¿Cómo se llama? Hulkenberg. Nico Hulkenberg. Luego de 200 y pico de carreras. 39. Pues es su primer podio en la Fórmula 1. O sea, esto fue todo un evento. Por supuesto, pues el equipo, pues contento, celebrando lo que es un logro, pues de un piloto que lamentablemente no es de los principales ganadores. Y bueno, nunca había probado las mieles de estar en un podio, cosa que realmente me dio bastante, bastante alegría. Ahí pudo haber ganado cualquier persona, realmente digamos que fue algo circunstancial, pero bueno, fue muy meritorio de su parte correr bajo esas condiciones climáticas adversas totalmente, pues haber llegado al tercer lugar tiene un mérito enorme. Así que mis felicitaciones para este piloto. Y bueno, el campeonato se pone al rojo vivo, pero yo creo que Piastri finalmente se va a llevar el título de piloto de ganador de la Fórmula 1, puesto que considero que es mucho mejor que Lando Norris. Ustedes me dirán si sí o si no, pero creo que Piastri le lleva un ratico de ventaja a su compañero de equipo. Eso pienso. ¿Qué te parece, Luis? Yo no vi la carrera, pero sí supe, obviamente, bueno, vi el resumen y cómo terminó. Está muy parejo el campeonato entre Lando Norris y Oscar Piastri, y nadie les va a quitar ni el campeonato individual ni el campeonato de constructores. Ya vimos que Verstappen es mortal y que el coequipero de Verstappen, en este caso, Tsunoda, Yuki Tsunoda. Tsunoda no da una. Así es que todos los que se quejaban de Checo Pérez, que volteen a ver cómo le está yendo a Tsunoda, ¿no? De hecho, había empezado el otro. Lawson, Liam Lawson. Y lo sacaron a las dos carreras. Sí, entonces, sí, exacto. No está tan fácil, ¿no? Y creo que también no está al nivel el coche número 2 que el coche de Verstappen. Ese es otro punto. Ok. Pero bueno, siguiendo, Nico Hülkenberg, 239 grandes premios. Creo que algo así como 15 años sin tener un podio. Me sorprende que se haya mantenido en 8.000 escuderías. Cada año cambia, casi, casi. Pero pues es un reconocimiento que merece simplemente por perseverancia, creo yo. ¿No? Sí, definitivamente. Es un piloto, digamos, con buena mano, pero nunca ha tenido la oportunidad de correr en un equipo grande. Claro. Habría que ver. Claro. Pero bueno. Ok. Sí, se está corriendo actualmente el Tour de France. No tengo mucha información al respecto. Creo que van por la etapa 3, si no me equivoco. No tengo información de quién va de líder, pero el Tour de France siempre nos depara cosas muy interesantes. Yo creo que tú sigues un poquito más la parte del ciclismo, Luis. No sé, tú nos dirás, pero... Y, mira, tampoco he podido seguir, pero les prometo que la próxima semana tener muchísimo más noticias, información, los líderes, los corredores, este mexicano del Toro que hizo casi historia, bueno, Sí, su historia, aunque no ganó, quedó en segundo en el Giro de Italia. Era esperado que no iba a correr, porque generalmente los equipos eligen a sus jugadores quién corre en uno y quién corre en otro, porque es tan desgastante y la verdad es un mes de diferencia que no dan el ancho. Entonces, por esta ocasión, no está corriendo en esta competencia, pero seguramente lo hará pronto. Y sí, no, tampoco tengo información, ya lo retomaremos la próxima semana. Más bien, déjame rápido retomar, Iván, el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes está bastante bueno. Hubo unos cuartos de final bien interesantes. El Fluminense le ganó 2-1 al Hilal de Arabia, que fue quien dejó afuera al Manchester City. Pero está engañoso porque dominó el Al Hilal, tuvo algo así como 16 tiros a portería contra 5 o 6 del Fluminense. Pero bueno, los brasileños, sacando su gran experiencia y demás, pues terminaron ganando. Por el otro lado, el Chelsea le gana al Palmeiras 2-1. El PSG, a pesar de que tuvo dos expulsados, le ganó al Bayern Múnich 2-0 y el Real Madrid le ganó también, aunque tuvo un expulsado, 3-2 al Dortmund. Entonces, ¿cómo quedan las semifinales? Iván, no te lo pierdas mañana, Fluminense contra el Chelsea, mañana 1 de la tarde por acá, deben ser 3 de la tarde por allá. Y PSG contra Real Madrid el miércoles a la misma hora. ¿Has podido seguir algunos juegos? No, ninguno. La verdad Está es que bueno, búscalo, la verdad es que no he búscalo. podido ver ni uno. El horario no nos beneficia porque es 3 de la tarde para ti, 1 de la tarde para mí, pues son horarios laborales totalmente, pero sí Exacto. me he podido dar mis juegos. El Monterrey le hizo un juegazo al Dortmund. Empezó el Dortmund ganando 2-0 y parecía que iba a ser goleada en los octavos de final. Y no, dominó todo el segundo tiempo, metió un gol, metió un segundo gol del empate, pero se los anularon. Y lástima, se quedó en la orillita. Hubo un remate final que pasó muy cerca, etcétera, pero hizo un buen papel el Monterrey de México. Y bueno, con eso terminamos, si quieres, la parte de Mundial de Clubes. Ok, muy bien. Bueno, o sea, Roberto, ¿tienes algo más que quieres hablar? Algo de, ¿tienes alguna otra noticia, NFL, otra cosa que no quieras comentar? Claro, traigo lo de la LPA. Ajá. Bueno, pues Luis y yo platicamos la semana pasada que la LFA había terminado su temporada regular. Entonces lo que venía era los playoffs que se dieron justamente este fin de semana pasado que acaba de terminar. Los resultados son Mexicas de la Ciudad de México que recibía Arcángeles de Puebla. Gana Mexicas 43-28. Yo vi ese partido. La primera mitad estuvo un poco más pareja, aunque se la dio hacia Mexicas y luego se fue por encima. Y bueno, Mexicas pasa a la final. Y el partido que no vi, pero que voy a ver en algún momento, fue Osos de Monterrey recibiendo a Caudillos de Chihuahua, siendo Caudillos el equipo que los últimos dos tazones México habían ganado. Pues Osos le gana a Caudillos. Y no vi ese partido, pero lo quiero ver en YouTube en una repetición, porque al término del tercer cuarto, Caudillos iba ganando 21-7 y Osos metió 20 puntos en el último cuarto y Caudillos solamente 3, con lo cual Osos gana 27-24. ¿Sí? Entonces, con lo cual, la final, el Tazón México, se va a dar este sábado 12 de julio entre Mexicas Ciudad de México contra Osos de Monterrey. En el Estadio Olímpico Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Cómo ven? ¿Cómo? ¿En Puebla? Sí. Bueno, sí es cierto, se asigna la sede desde antes. El año pasado fue acá en Querétaro, ya me acordé. Sí, claro. Exacto. Muy Sí, bien. No, hay gente que yo quiero ir, pero pues no puedo porque tengo comidas acá. Pero bueno. ¿Qué día es? El sábado 12. Ok, muy bien. A las ¿Y qué 7 pasó? de la noche. ¿Y qué pasó con mis pollos negros? ¿Qué pasó? Cada vez que le dices pollos, fíjate que ellos pierden un partido. Entonces, quedaron No en penúltimo pasaron. lugar. ¿En qué? Penúltimo lugar. Sí, no pasaron a playoffs. Afortunadamente, el juego que yo fui a verlo sí lo ganaron, pero sí, no, definitivamente tampoco fue su año. Les falta que le metan mano, le falta que me lleven de coordinador ofensivo. Ni modo, habrá que esperar. Sí. Bueno, muy bien, muy bien. Y ya, ¿ustedes traen algo más? No, no. Por mi parte no tengo más nada que comentar. Como les dije, fue una semana bastante movida por todos los, ¿cómo se llama? Torneos que se están jugando, todos los eventos y todo lo que ha pasado alrededor de del mundo deportivo. Pero bueno, ya creo que ya por esta semana, pues ya hemos cubierto todo. Pues aprovecho para darles las gracias y para, bueno, decirles que estoy contento de haber podido nuevamente estar con ustedes y invitándolos para que nos sigan para la semana que viene. Muy Recordarles bien. también que nos pueden encontrar en las redes sociales para cualquier sugerencia, duda o crítica, pues bien recibida será. Así que por mi parte, señores, es mi despedida. Muy bien, yo los invito, señores, a que les hagan alguna complacencia, algo a sus mujeres y pues bueno, un gusto haber estado con ustedes el día de hoy, como siempre. Seguimos en esto de los deportes y algo más y pues les mando un abrazo. Venga, pues muy bien, pues yo cerro el podcast. Primero, antes de todo, agradecerle a Luis y a Iván por este podcast muy entretenido. El intro estuvo que me mató de risa. Confío que el propósito sea el bueno, y salga todo bien. Y agradecerle a nuestra audiencia que nos escuche semana tras semana. Muchísimas gracias. Confiando, les haya gustado el podcast. Por favor, compartan el mismo. Denos una calificación y nos encuentran en cualquier plataforma donde haya un podcast. Y bueno, señores, les envío un gran abrazo. Muy buenas noches. Bye bye. Bye bye. Chao. Nos vemos.